Amigos, siguientes de opinión, estamos retornando en esta tercera parte del programa, mencionándoles lo siguiente. Resulta que el señor Pérez de Cuellar menciona que no recomendó a la señora embajadora designada recién, ginecóloga Merita, para la embajada de Francia. Y de esta manera descarta las versiones sobre la posibilidad de que el embajador Pérez de Cuellar podría haber sido la persona que haya recomendado a que la señora doctora pueda asumir esta responsabilidad. Nosotros hemos sido bien claros al respecto. Para nada, todos tienen la posibilidad incluso de estudiar en la academia diplomática. Saben que es suficiente que tengas cualquier actividad profesional vinculada, obviamente titulada, y tengas algún manejo de idiomas y puedas postular e ingresar, pero en este caso hay algunos cargos políticos que se han venido dando, como en la gestión del gobierno pasado y en todos los gobiernos. Bueno, finalmente, pues su designación ha generado una serie de preocupaciones y obviamente algunas opiniones divergentes en relación incluso al señor designado como embajador en Cuba, ¿verdad? Ex congresista, que se me fue su nombre, pues esto ha generado una serie de detalles como les mencionábamos. Bueno, vamos a tratar un tema muy importante, estimados oyentes, es en relación a los aspectos económicos, cómo estamos siendo en estos momentos evaluados en el contexto local y de qué manera puede ir repercutiendo esta crisis que se menciona, puede de alguna manera perjudicar nuestra economía. Y para este motivo tenemos al doctor Javier Zúñiga, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima. Doctor Zúñiga, buenas tardes, bienvenido a Opinión. ¿Aló, doctor Zúñiga? Doctor Zúñiga, bueno, estábamos con doctor Zúñiga para hacer la entrevista y hacer estas evaluaciones de tema económico. Parece que se ha suspendido la comunicación. El otro aspecto es que el señor presidente del Congreso de la República, Daniel Abugataz, está promoviendo un proyecto de ley a fin de que se modifique el Código Penal y se sancione todos los actos violentos que se generen en especialmente aspectos, me imagino debe ser en que se generen daños en la propiedad pública y privada. Pero ahí habría que tener mucho cuidado, porque ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, hay una marcha de protesta de algunos ciudadanos que se sienten perjudicados en sus derechos laborales, en sus derechos, qué sé yo, sociales, y hacen una movilización y por A o B motivos surge, como siempre ha surgido, ¿se acuerdan ustedes de la marcha de los cuatro suyos, verdad? Se surge un acto de violencia. Finalmente, estos señores podrán ser, por si acaso, ojito, bajo el criterio del señor congresista Daniel Abugataz, tendrán una prisión no menor de 6 ni mayor de 8 años. Vamos a conversar inmediatamente sobre el tema económico. Estamos retomando con el doctor Javier Zúñiga. Doctor Zúñiga, ¿cómo está? Buenas tardes. Doctor Zúñiga. Ahí tenemos problemas en la comunicación. Y mencionábamos de que hay que tener mucho cuidado de que esta modificación, porque cada vez que haya una cuestión, una situación también de violencia, pareciera que el Congreso está asumiendo ya responsabilidades casi totalmente ejecutivas, ¿no? No se trata tampoco, me imagino, de promover leyes cada vez que hubiera alguna situación problemática y solucionar esto con una ley que genere incluso una serie de drasticidades, que están bien que se las den, pero yo creo que el Código Penal de alguna manera ya lo estaba estableciendo estos aspectos. Nosotros nos referimos, no vaya a ser de que se genere confusión, porque indudablemente el país también tiene derecho a manifestarse, especialmente cuando los gobernantes no asumen con total responsabilidad y transparencia la gestión pública o cualquier funcionario. Entonces, si se movilizan y usualmente siempre puede haber algún acto de provocación, un incidente, mucho cuidado, especialmente los dirigentes, no vaya a ser que después terminen rápidamente en la cárcel con este proyecto de ley. Tendrá que ser mucho más preciso, ¿no? ¿Verdad? Otro aspecto, estimados amigos oyentes, es el hecho de que finalmente el fiscal menciona que el fiscal de la Nación considera importante que el señor expresidente Alan García y el señor ministro Chang sean citados a declarar por estos aspectos que se mencionaron de que habría un proceso de sobrevaluación en la reconstrucción del Estadio Nacional. A propósito, el día de viernes es el partido con Paraguay, ¿verdad? Y también se anuncia la renovación de todos los generales, especialmente anuncio que ha sido o de alguna manera mencionado por el ministro del Interior. Va a haber una renovación de los generales que están asumiendo, obviamente, ahora, en estos momentos, cargo de responsabilidad en la gestión, especialmente del Ministerio del Interior, ¿verdad? También, mientras vamos esperando, yo creo que se nos ha hecho muy tarde, vamos a aprovechar, tenemos la visita de un representante de Revisiones Técnicas del Perú, ¿verdad? El doctor, el señor Alberto Chipoco. Usted es el gerente general de Revisiones Técnicas y usted viene concretamente a hacer una denuncia. ¿Qué es lo que ha pasado, señor Chipoco? Así es, doctor, gracias por aceptar mi presencia acá en la radio. Uh-huh. Y para manifestarle a todos los oyentes. Ustedes tienen una planta de revisiones en Chosica. En Chosica. ¿Ya? Justamente, bueno, alejado justamente por las razones obvias de un monopolio que hasta el momento no se decide y hasta el momento siguen igual a las condiciones que estemos sufriendo y sobre todo ofreciéndole a los usuarios estar alejados de la realidad. No, vengo alejado del territorio. ¿Por qué? Porque ahorita Lidercon tiene el monopolio de la zona de la provincia de Lima. O sea, ellos son los únicos que pueden instalar plantas de revisiones técnicas y esto fue concedido, obviamente, por el señor Castañeda Locio. Así es. Que le dio ese privilegio. Efectivamente, y tiene el monopolio y no le da el servicio que debería hacer con plantas pequeñas más cerca hacia el público usuario. Y hace de que haya colas en cantidad, ¿no? Y obviamente cualquiera así hace el negocio de su vida. Me imagino que el señor Lucho Castañeda le habrá de alguna manera concedido buenas o Lidercon le habrá dado ciertas concesiones para que le permitan esa barbaridad, porque en ninguna parte, a no ser que sea una cuestión pues de poca rentabilidad, de pocas utilidades, ¿no? Las revisiones técnicas son obligatorias, le haya concedido el municipio el monopolio, como si en riesgo estaba su capital de inversión. Ninguno, y sobre todo en perjuicio, como le reitero, en perjuicio del público. En realidad, esa es la situación que se está viviendo. ¿Y a qué es lo que pasa concretamente? Ahora, ¿qué hacen las empresas que quieran incorporarse en este proceso de revisiones técnicas? Tienen que estar en la periferia de la ciudad. Exactamente, bueno, tienen que salir del radio urbano. Ustedes han localizado en Chosica. En Chosica, tenemos nuestra planta. Buen provecho, por favor, para los señores del Lidercon. Se la llevan toda completa y hacen lo que quieren, no solamente con el país, con los usuarios y con las normas, leyes y disposiciones. Bueno, y encima, la Sutran, ¿qué ha pasado con ustedes? ¿Qué les dice? Vengo a hacer una denuncia justamente, doctor. Acá se presenta una situación bastante inusual. Se ha presentado a una empresa que se llama Divino Señor. En el control de Cono Norte de Fiori, el personal de la Sutran, así con nombre y apellido Sutran, que nosotros hemos pedido que se reorganice ya. Tiene que reorganizarse. Ha señalado a los choferes de esta empresa, Divino Señor, que los certificados emitidos por RTP, por Revisiones Técnicas del Perú, no son válidos. Por lo tanto, toda esta empresa y todas las personas que han pasado sus vehículos están creando una situación de tensión y de en contra de los usuarios. Nuestros certificados están autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y tenemos todos los controles y todos los chequeos respectivos. ¿Y son válidos a nivel nacional? Por supuesto que sí, tenemos todos los controles para esto. Nos pasamos tanto la vía fotográfica, la vía de video y asimismo la vía virtual, toda la información todos los días. Por lo tanto, estamos autorizados. Inclusive, la misma Sutran viene. Oye, pero, a controlarnos. ¿Pero qué pasa? ¿Y la Sutran probablemente le esté jugando a favor incluso de Lidercon? Al comenzar a generar un nivel de tergiversación en cuanto a la información y a no validar los certificados que ustedes emiten siendo una entidad autorizada. No quería tocar el tema, pero es necesario decirlo con su nombre y apellido. No solamente están haciendo el monopolio, sino que adicionalmente están trayendo agua más que no tiene nombre a su molino de toda esta gente. Y entrando a esta colusión, estando involucrados en todas estas cosas que no tienen nombre por respeto a los usuarios, a los oyentes. Bueno, señor Chipoco, estamos muy agradecidos. Obviamente, esta es una tribuna para que usted pueda hacer su denuncia y los ciudadanos también. Y al señor ministro de Transportes, por favor, es hora de que reorganice usted a funcionarios que tienen mucho tiempo reciclándose y ahora han llegado a la Sutran. Exacto. Hacemos una pausa. Gracias, señor Chipoco, muy amable. Gracias, buenas noches. Hacemos una pausa y retornamos con su participación al 224-2363 y el 225-3344.